año pasado, 2010, se creó a nivel nacional el Instituto Nacional del Cáncer. Creo que ha sido una política de salud muy acertada dentro de las políticas nacionales, porque era el único país de este latinoamericano en realidad que estaba sin esta institución tan importante para el cáncer. Y usted es representante en Catamarca. Y yo soy representante, soy referente provincial para el Instituto Nacional, es decir, que a través de mi gestión, todo lo que esté involucrado en relación al cáncer, tenemos que tratarlo nosotros acá en la provincia. Entonces esto me motiva a preguntarle, ¿qué es el registro poblacional de tumores en la provincia? Bueno, el registro poblacional de tumores en la provincia es un registro de tumores creado en el año 2007 a través de una ley provincial en la cual queda registrado todos los casos de tumores que se diagnostican, digamos, en la provincia de Catamarca, cuya fuente de datos más importante es a través de obras sociales, a través de los diagnósticos histológicos que se obtienen de los anatomos patólogos, a través de instituciones, ¿no es cierto?, ONG, que también nos ayudan en esta lucha contra el cáncer. Entonces nosotros, con una, digamos, un trabajo muy, como se dice, de hormiga, sistemático y en forma permanente, hemos ido recoleccionando todos los casos de tumores que se diagnosticaron en la provincia de Catamarca. Entonces, llevamos casi 3 años de trabajo en este registro poblacional y podemos decir que marcamos ahora una cierta tendencia en lo que se refiere a la incidencia de tumores en la provincia, muy relacionado con otras provincias que tienen también registro de tumores. Es decir, usted empezó muy bien diciendo de que se habla mucho de que existen tumores y que cada vez va en incidencia, y en realidad estamos casi con las medias nacionales muy, muy similares. A través de reuniones a nivel nacional que se hicieron el año pasado, pudimos comprobar, ¿no es cierto?, en realidad por la presentación de otras provincias, que la incidencia de tumores en la zona del noroeste argentino es muy, muy similar. Ahora, ¿se puede tener en la idea de los tumores que hay aquí en Catamarca, se da acá en Catamarca? Sí, justamente a raíz de este registro poblacional de tumores podemos decir concretamente de que en la mujer, por ejemplo, la mayor tasa de incidencia es el cáncer de mama. Luego viene como segunda causa, digamos, de incidencia, es el cáncer de pulmón. Y luego tenemos los tumores ginecológicos, como es el cuello uterino. En el hombre, la primera causa de incidencia es el tumor de pulmón y de próstata. Están muy casi similares. En comparación con cuando hablamos cáncer de próstata, en la tasa de mortalidad está primero el cáncer de próstata, en la tasa de mortalidad. Pero cuando hablamos de incidencia, tenemos en el hombre mayor cantidad de cáncer de pulmón y luego próstata. También tenemos tumores digestivos, que eso es lo que hemos observado, que hay muchísima, sería la tercera causa de incidencia en el hombre de tumores digestivos, y en la mujer la cuarta causa de incidencia. Ahora, con los tumores digestivos, ¿cuáles son los que más se dan? Son los cáncer de colon. Entonces, la pregunta nuestra es que todos estos tumores son prevenibles. Ese es el tema. Con un diagnóstico. No solamente con un diagnóstico, sino también con medidas de prevención que la población debe conocer y debe tener en cuenta. Los estudios que pide el médico para realizarse. Para realizarse, y a su vez de cosas que se dicen permanentemente a través de la radio, la televisión, donde dice, por ejemplo, que el cigarrillo produce daño a la salud, que el cigarrillo es el mayor causante de tumores, que no solamente causa tumores de pulmón, sino también causa tumores a nivel digestivo, a nivel renal, de riñón, de vejiga. Comer, por ejemplo, comidas abundantes en grasas, frituras, muchos picantes, producen también tumores digestivos. La obesidad en la mujer está muy marcada en relación con el cáncer de mama, la alteración, ¿no es cierto?, de ciertas hormonas en la mujer pueden llevar también a este tipo de tumor de cáncer de mama. Es decir, todas son causas que son prevenibles. Obviamente que la población tiene que conocer cuáles son los riesgos. Yo creo que los riesgos se están diciendo permanentemente a través de estos programas de radio, la televisión, como le decía, y la población tiene, a ver, hacer caso a eso, a esas indicaciones de salud. ¿Por qué? Porque la salud es fundamental. Si claro. No tenemos salud, no tenemos absolutamente nada. No nos debemos dejar estar. Exactamente. Es fundamental. Ahora, doctora, ¿es conveniente que, aunque sea una vez al año, las personas deben hacerse un estudio completo? Sí, yo creo que es una buena sistemática, ¿no es cierto?, en un individuo que una vez por año tiene que hacerse un chequeo. No está de más, al contrario. Lo importante es llegar a tiempo y no después. Es decir, hay que perder el miedo al control médico. Yo creo que las personas no llegan al médico por temor, por un poco también por desidia o a veces por decir, dejar a la salud en última instancia de su vida. Yo creo que la salud es lo más primordial, lo más importante. Tomarse el tiempo y decir, bueno, yo me voy a hacer un chequeo en todo sentido, cardiológico, en la mujer ginecológico, la parte de pulmón, con una simple placa radiológica uno puede determinar si hay alguna alteración a nivel pulmonar y a tiempo. Los síntomas digestivos que dan, pero así claramente, como es la acidez, el dolor epigástrico, alteraciones en la digestión. Entonces yo tengo que pensar que puedo llegar a tiempo si es que hago un examen clínico adecuado en tiempo y en forma. Doctora, y por ejemplo, el cáncer en la sangre, la leucemia. Bueno, esos son los tumores que, digamos, aparecen de pronto, que son los tumores que a veces... Pero que afectan mucho a los chicos también, ¿no? Claro, que a veces no dan síntomas precoces, y a veces sí dan síntomas precoces que los médicos, sobre todo los médicos pediatras, lo tienen que tener en cuenta. Ese niño que comienza a tener dolores articulares en forma frecuente, que tiene síndromes febriles que no tienen una causa, que no saben cuál es el origen, que aparecen bultos, lo que se conoce como adenopatías o ganglios en alguna parte del cuerpo, ya sea la axila, el cuello, ingle, la pérdida del apetito, el niñito que pierde, digamos, que uno nota que está muy decaído, que no quiere estudiar, que no participa de a lo mejor de las simples actividades de la casa. Bueno, ese niñito hay que someterlo a un examen clínico exhaustivo. ¿Por qué? Porque lo que menos se piensa es en el cáncer. Uh-huh. No solamente en los niños, sino también en los jóvenes. Lo que menos se piensa es en el cáncer. Y hay jóvenes que empiezan a ir de un médico a otro porque no pueden dar, sus síntomas están, pero no pueden diagnosticar. Y de pronto tenemos en nuestra población actualmente tumores de próstata en gente de 40 años, cuando realmente esos tumores se daban en gente de 60. Uh-huh. Tenemos tumores digestivos en mujeres de 35 años, también cuando antes se daban mucho más. Y los adolescentes o que están entrando en la primera, digamos, etapa de la adultez, que comienzan a tener tumores de testículo, que también es un digamos un patrimonio de gente más adolescente. Hoy en día encontramos tumores de testículo en gente de 40 años. O sea, en realidad el cáncer no tiene edad. Ahora, doctora, ¿tiene mucho que ver el medio ambiente? Tiene que ver, además de todos los factores, digamos... ¿El estilo de vida también de la persona? Claro, el estilo de vida es lo primero que hablábamos, ¿no es cierto? En cuanto a la dieta, en cuanto a una calidad de vida adecuada y buena, en cuanto a una alimentación que sea nutritiva y no con elementos demasiado grasos. También tiene que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un medio ambiente altamente contaminante. en el sentido de que tenemos una gran contaminación ambiental que lamentablemente no podemos detectar porque no tenemos medio, no tenemos forma, no tenemos al alcance, ¿no es cierto?, de laboratorios científicos que nos permitan determinar cuáles son las sustancias o partículas que están en el aire. Pero sí sabemos que, por ejemplo, elementos como el agua, los elementos fosforados que se usa para desinfección, en el agua también, el agua tiene que ser un agua pura, un agua que no contenga elementos metalíferos o elementos que vayan a nitratos y nitritos, uh-huh. ¿no es cierto?, que con el tiempo esos nitratos pueden causar daño en la mucosa gástrica y generar los tumores digestivos. Estos son programas que ayudan bastante a la población en cuanto al conocimiento, la educación, la cultura. Así que yo creo que sería bueno seguir a tomar un tipo de tumor y seguir hablando. También es muy importante sí. comentarle a la población que el registro poblacional de tumores, ¿no es cierto?, es un registro que está generando todo un movimiento estadístico a nivel nacional. Nosotros ya estamos insertos en la página del Ministerio de Salud Pública de la Nación, uh-huh. Que es un logro muy importante para el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, porque pasamos también a ser parte de nuestra claro. República Argentina. Es decir, nos están teniendo en cuenta, nos están mirando. Yo justamente voy a una reunión nacional ahora el lunes, y ya estamos analizando en Catamarca qué recursos tenemos, no solamente tecnológicos, sino de recursos humanos adecuados para tratar esta enfermedad. Muy bien. Que es muy importante eso también.